Sin duda, uno de los eventos destacados de este fin de semana, además una cita muy esperada y que cuenta con la colaboración de gran parte de nuestra localidad, de toda la población ubriqueña, es la carrera solidaria de Dame tu Mano, sobre la que hemos venido informándoles durante estas semanas atrás, con todos los preparativos al respecto, y que llega ya, como decimos, este sábado. Hay diversas novedades. Nosotros, que de todas formas el viernes le llevaremos, bueno, pues esos últimos detalles, esa última hora al respecto, pero sí que queríamos anticiparles una serie de apuntes y el llamamiento además que hace la propia asociación, porque bueno, pues hay necesidad de voluntarios para esa cita del sábado, además de otra serie de cuestiones que vamos a abordar durante los próximos minutos con Ana Cristina Olmedo, como saben, psicóloga integrante de la Asociación Ubrique Dame tu Mano. Ana Cristina, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, estamos en la cuenta atrás y es una prueba, una carrera solidaria, ¿no? De tal envergadura que es cierto que son muchísimos detalles, lo habíamos comentado en su momento, y se está precisamente en ello. Para comenzar, si te parece, me gustaría insistir, ¿no?, en un llamamiento que habéis realizado a través de las redes sociales, la necesidad de voluntarios de cara a este sábado, ¿verdad? Sí, necesitamos voluntarios para los cortes de carretera. Sería venirse con nosotros a la carrera y ponerse en las calles que les indiquen para cortar el tráfico mientras pasa toda la multitud. Eso suponemos que será como una hora o así. Estamos hablando además de un buen número de voluntarios, en el sentido de que, claro, se intenta que siempre haya alguna persona en cada uno de los cruces por todo ese recorrido que se ha confeccionado, ¿no? Sí, necesitamos como unos 30 voluntarios. Por ahora está llegando gente que nos está mandando las solicitudes, diciéndonos que sí, que si quieren, que nos pueden ayudar, pero necesitamos a más. Entonces hemos decidido hacer el llamamiento, que como sabemos que siempre el pueblo se vuelca, pues para que nos ayuden un poco. Es que ese día hay muchas cosas en el pueblo, está la gente un poco separada. Hay que destacar que se anunciaba el recorrido en torno al que no sé si ha habido alguna modificación o permanece el recorrido que se anunció. El recorrido permanece, es el mismo que se anunció al principio y lo mantenemos. Lo que sí que me decías, ¿no?, esta tarde hay una junta de seguridad en la que sí que podría haber alguna novedad con respecto al horario. Efectivamente, creemos que el horario se va a adelantar media hora debido a que hay una procesión y para que no nos pisemos unas cosas con otras, vamos a empezar la carrera a las 7 de la tarde. Se había hablado, ¿no?, de las 7:30, pero por tanto va a ser a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, lo anunciaremos también, lo pondremos en las redes sociales y lo diremos cuando la gente venga a recoger las camisetas, pero creemos que por la radio es un buen medio también que llega a todo el mundo para que se enteren que la carrera se adelanta a las 7 de la tarde. Pues seguiremos, por supuesto, subrayando este aspecto. De todas maneras, cuando se va a confirmar, como nos dice Ana Cristina, será esta tarde en esa junta de seguridad, ¿no? Sí, esta tarde cuando tengamos la junta se dirá y se confirmará y lo pondremos directamente en las redes sociales en el momento que lo sepamos. Nosotros que estaremos atentos también para destacarlo, y ya decimos que antes del fin de semana, en relación a ese repaso que hacemos a las citas más importantes, pues por supuesto haremos referencia, nos quedaremos con protagonistas también en torno a esta cuarta carrera solidaria Ubrique Dame tu Mano, en la que, bueno, pues decíamos en su momento que se habían superado ya los 1.600 participantes. No sé, finalmente, Ana Cristina, ¿por dónde va ese dato? El dato que tenemos a día de hoy son 1.745. Así que es récord absoluto. Pondremos 100 dorsales más el día de la carrera. Por eso mucha gente nos está preguntando y a todo el mundo se lo hemos dicho. Es el día de la carrera, a partir de las 4:30 de la tarde, estaremos en el pabellón con los 100 dorsales. Solo hay 100, no podemos poner más, ¿eh? Pues hay que dar el aviso porque es cierto, ¿no?, que cada vez que habéis abierto esa posibilidad os habéis encontrado que han respondido un buen número de personas. Hombre, que siempre es positivo, pero es verdad que también tenéis un límite porque, bueno, pues esto requiere de una organización, de unos detalles y por tanto tenéis que tenerlo ya estipulado, ¿no? Claro, es que tenemos un límite, sobre todo el límite de camisetas que hemos pedido, el pedido de todas las cosas que hacemos tiene que ser ajustado a un número, entonces hemos puesto un exceso más de 100. Bueno, pues ya lo saben, por tanto, desde las 4:30, Ana Cristina, nos comentabas, el mismo sábado, por tanto, esa posibilidad para 100 dorsales, 100 personas más todavía podrían inscribirse. Eso, en el pabellón estaremos desde las 4:30. Y otra pregunta que recorre a muchísimas personas, nosotros lo habíamos anunciado, ya nos habían comentado desde la asociación, que la entrega de las camisetas sería el viernes antes de la carrera. O sea, este viernes, por tanto, algo que también podemos destacar. ¿Y en qué horario, Ana Cristina? El viernes estaremos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche en horario ininterrumpido. Es decir, vamos a estar durante todo el día, 12 horas seguidas, entregando las camisetas. Y desde aquí voy a hacer un llamamiento a la gente de que no vengan esta semana a recogerla, porque es que todavía no han llegado muchas de las tallas, entonces no podemos, aparte que no se lo vamos a entregar, es que no podemos hacer nada, ¿vale? Es que no lo puedo recoger, da igual, tú le das el papel a alguien y viene a recogértelo, solo con el papel de la inscripción te lo puede recoger cualquier persona. Supongo que también el llamamiento a que no se deje para las 9:45 de la noche, por favor, todo sí, el mundo. Sí, por favor. Está claro, ¿no?, que cada uno tiene los horarios que tiene, pero en la medida de las posibilidades, no dejarlo para última hora. Va a haber, lo cierto es que hay un esfuerzo bastante importante, digo, en extender, ¿no?, durante 12 horas el margen para poder recoger las camisetas y además sin ninguna interrupción. Eso, y pedimos por favor que sea gente que no se venga también a las 9:45, como bien dices, y que venga durante todo el día, que vamos a hacerlo de la forma más rápida posible, así que intentaremos ser muy eficaces. ¿Cuántas personas solo, por ejemplo, para la entrega esa jornada de las camisetas? Me imagino que bastantes. Bueno, ahora mismo somos como unas 10 personas las que vamos a estar al tanto de todos los últimos detalles. Lo que pasa es que nos tenemos que ir separando porque, claro, hay que hacer muchas cosas más porque el sábado esperan muchas sorpresas en la Plaza de Toreo que las preparamos. Y bueno, todo ello, insistiendo, con el reparto ese viernes que puede darse de, bueno, pues evidentemente hasta esas 1.745 inscripciones, más de 1.700 personas las que podrían pasar esa jornada por ahí. Recordamos, por la sede de la asociación, en el edificio administrativo de la piscina cubierta. Eso, aquí os esperamos a todos, en el edificio de la piscina cubierta, la sede número 2. Bueno, pues son los principales llamamientos, cuestiones a tener en cuenta a día de hoy en torno a esta carrera solidaria, cuarta edición, que llegará el próximo sábado, insistimos, casi seguro. Apúntense el horario de las 7 de la tarde. Mañana nosotros lo confirmaremos y el viernes estaremos con más detalles al respecto, pero en principio es lo que parece que se va a decidir en la Junta de Seguridad que tendrá lugar esta tarde en torno a esta prueba solidaria, con lo que se adelantaría media hora con respecto a lo previsto. Pues Ana Cristina, no sé si algo más que apuntar, ya decimos que de todas formas el viernes iremos con más protagonistas y llevaremos los últimos detalles al respecto. Eso, y que la gente que quiera venirse de voluntario para el corte de carretera puede pasarse por las sedes, que vamos a estar todas las tardes aquí, y decírnoslo, si puede ser entre esta tarde y mañana, mejor. Pues ahí queda, bueno, pues esa precisión. Y Ana Cristina, que muchísimas gracias por habernos acompañado, enhorabuena por todo ese esfuerzo que realizáis, que sabemos que son muchísimos detalles, un tema logístico importante de organización, bueno, de reunir a tantísimas personas. Y bueno, pues ánimo, seguiremos hablando los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo.